Hola, mi nombre es Angélica Hoyos. Y yo soy Paula Rendón y juntas queremos invitarlas a que nos escuchen en... Las Espigadoras. Un programa nuevo que vamos a estar lanzando en Alaraca Radio sobre cine y feminismo. Sí, eso es lo que queremos, como poder presentarles una colección de películas que ojalá todas hayamos visto, que ojalá sean como... películas que nos han marcado en algún momento. Entonces vamos a escoger ciertas películas como con un tinte un poco comercial. En su mayoría vamos a tratar que sean de ciencia ficción, porque nos parece que este género nos da como una versatilidad y nos permite hablar de posibles mundos, utopías, distopías y futuros feministas, o a su vez todo lo contrario, porque en su mayoría han estado realizados por hombres, pensados y vistos por hombres, con un público objetivo de hombres, en los que la mujer siempre ha sido como un artefacto para las historias de estos hombres. Entonces queremos como poder analizar esto y evidenciar este imaginario colectivo que hay del futuro y como de la ciencia ficción y del rol de la mujer dentro de estos escenarios y espacios científicos, y cómo han ido evolucionando o cómo no han evolucionado, y cómo conversar sobre eso. La forma en que vamos a hacerlo es muy sencilla. Nosotras vamos a estar conversando sobre aspectos de la realización de la peli, sobre las mujeres que estuvieron involucradas como en su creación, y sobre algunos personajes femeninos que se salen precisamente de la norma y de lo hegemónico. Además, vamos a contar con segmentos de información asociada al tema de la película que estemos tratando en el episodio. Por ejemplo, en el primer programa que vamos a hacer va a ser sobre Jurassic Park, entonces vamos a hablar sobre una paleobotánica que cambió el mundo y una guionista que tuvo que ver con la realización de esta película y que por razones que descubrirán en el episodio... Spoiler alert, terminó no involucrada en la película ni en los créditos. Nosotras aclaramos que nuestro conocimiento está en construcción y que obviamente estamos desde un punto de más de compartir y debatir que de creernos como alguna autoridad en ningún tema. Nosotras somos cineastas, lesbianas y feministas, aficionadas a la ciencia, a los videojuegos, y estamos muy contentas de poder emprender este viaje intergaláctico con todas ustedes. Las invitamos a sintonizar a la Alaraca Radio y escucharnos en Las Espigadoras. Gracias. Este hermoso paisaje sonoro es patrocinado por el taller de la tonería y pintura de carros que hay detrás de mi casa.